2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 32. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas, y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Hoy 2 de febrero celebramos en toda la iglesia la fiesta de la presentación del Señor, tiene este nombre. 40 días después del nacimiento de un bebé judío, la ley de Moisés mandaba que la mujer se presentase al templo para ser purificada, porque se consideraba que el parto, la sangre propia del parto y demás, la habían dejado impura a la mujer, sucia, manchada. Y eso no le permitía a la mujer participar de las actividades del templo, del culto, por esa impureza legal. Con lo cual, a los 40 días, luego del nacimiento, la mujer iba al templo, el sacerdote la purificaba con una serie de incienso y plegarias, y de esa manera ella era reinsertada en la vida cultual. 40 días después del nacimiento, si el niño era un varón. En cambio, si el bebé era una mujer, una niña, la madre se presentaba al templo para ser purificada a los 80 días después del nacimiento de la criatura. Bueno, hizo esto la Virgen, cumpliendo con las prescripciones de la ley de Moisés. Vemos aquí a la Virgen y a San José cumpliendo con todo lo que manda la ley. En un acto de humildad, el hecho de ser ellos los padres del Señor, el hecho de ser la Sagrada Familia, no los exime de este cumplimiento u obligación con respecto a las leyes, lo cual habla de la humildad de la Sagrada Familia, que se someten, pudiendo no hacerlo, pero igual se someten a las leyes humanas, a las leyes de aquel entonces que tenían los judíos. Además, ofrecían los padres en el templo cuando llevaban al niño algún animal que compraban en la puerta del templo. Ahí en la puerta del templo había unos puestitos de personas que vendían animales. Y entonces, junto con la purificación, estaba también este ritual de, bueno, comprar un animal y ofrecerlo a Dios en sacrificio. Los más pudientes compraban animales más caros. En el caso de José y María, que eran humildes, que eran pobres, compraron estos animalitos muy económicos, un par de pichones de paloma. Había una ley también de la época de Moisés que aparece en el Éxodo, la cual decía que todo primogénito varón debía ser presentado al templo, ofrecido a Dios. En realidad, no solamente el primogénito varón humano, sino también primogénito de animales. Es decir, todo primogénito debía ser ofrecido, dado al Señor. En el caso del animal, esa entrega, ese ofrecimiento, suponía también el sacrificio del animal. Se lo sacrificaba. Su carne o parte de la carne del animal sacrificado era luego comida para los sacerdotes. En el caso de un primogénito humano, de un hijo, de un niño, por supuesto no se lo sacrificaba, pero lo que sí tenían que hacer los padres era rescatarlo. Y se lo rescataba con una ofrenda monetaria. Tenían que pagar los padres un dinero, que eran 5 ciclos de plata. El ciclo era una moneda que se usaba solamente dentro del templo y que se adquiría en la puerta del templo, donde también estaban los cambistas, aquellos que intercambiaban el dinero, las monedas. Las personas llegaban con monedas paganas, el denario, la dracma, y como estas monedas, por ser paganas, no podían ingresar a las alcancías del templo judío, por esa razón ahí hacían el cambio del dinero, de las monedas, y adquirían las personas este ciclo, el cual iba destinado al templo. Bueno, así también lo hizo José y María para rescatar al primogénito varón, a Jesús. Ese dinero no era poco, era el equivalente a unos 20 denarios, o sea, unos 20 días de trabajo. Recordemos que el denario era, un denario era el equivalente a la paga de un jornal, ¿eh? Con lo cual, bueno, 20 denarios era el equivalente a 20 días de trabajo, ¿eh? Por eso decimos que no era poca plata. Bueno, todo esto para decir entonces cómo José y María se someten a estas prescripciones de la ley en un acto de humildad. Y vayamos a una segunda parte del Evangelio de hoy, que es cuando ingresa la Sagrada Familia en el templo. Resulta que en el templo se encuentra un anciano llamado Simeón, y este anciano, que estaba iluminado por Dios, ciertamente, había tenido una revelación por parte de Dios, el Espíritu Santo, que le había dicho que no moriría sin antes encontrarse o ver o conocer al Salvador, a Jesús. Esta era la promesa que Dios le había hecho a este hombre. Y bueno, el anciano Simeón se encuentra con el niño. Cuando lo ve, rápidamente lo reconoce y dice: este es aquel del cual Dios me había hablado. Este es el Salvador. Este es el niño, el esperado, el Redentor. Este es. Vemos cómo Dios cumple, le cumple a Simeón la promesa que le hizo. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque he visto la salvación de Israel. Eso fue lo que dijo Simeón. Dios le cumplió con la promesa que le hizo. Dios cumple con su palabra, Dios cumple con su promesa, y a todos Dios nos ha hecho una gran promesa con mayúscula, a todos. ¿Cuál es esa promesa que Dios nos hizo? Dios ha prometido darnos la salvación, Dios ha prometido darnos la vida eterna, Dios ha prometido darnos el cielo, o sea, la felicidad que no tiene fin. Esta es una realidad, Dios prometió hacerlo, para lo cual Dios ha prometido darnos la fe y crecer en la fe, porque para llegar al cielo hay que tener fe en Cristo. Llegamos a la vida eterna gracias a la fe en Cristo. Cristo nos salva y Dios ha prometido darnos ese medio para llegar al fin, que es la fe. Ciertamente, si uno hace lo que está de su parte, rezar, practicar la fe, vivir los mandamientos, si uno hace eso, Dios nos da algo que es mucho más de aquello que merecemos o de aquello que podemos adquirir con nuestro esfuerzo. Y eso que Dios nos da, que es mucho más de lo que merecemos, se llama cielo o vida eterna. Dios no nos ha prometido una vida larga. Dios no nos ha prometido un buen pasar económico. Dios a nadie ha prometido darle salud toda la vida. Dios a nadie ha prometido que los amigos o los familiares nunca morirían. No, eso Dios no lo ha prometido. Por eso no podemos decepcionarnos con respecto a Dios o enojarnos con Él cuando estas cosas ocurren. Porque no es que el ser cristiano, el ser católico, el estar cerca de Jesús nos exime de estas cuestiones, de estas situaciones, ¿no? La enfermedad, la muerte, los problemas de la vida, las cruces. Dios no ha prometido darnos todo eso. A veces lo hace, a veces nos da salud, vida larga, buen pasar, bienestar. Es verdad, a veces Dios lo hace. Pero esas cosas no constituyen la promesa principal que Dios ha hecho, esa promesa con mayúscula que es la vida eterna. Y si Dios nos concede estas cosas, o no las concede, sea que las dé o sea que no las dé, Dios siempre lo hará en función de esa promesa mayor que es el cielo. Si Dios me da o no me da, lo hará siempre en función de mi santificación. Dios nos ha prometido y por eso caminamos como el anciano Simeón en esa seguridad, en esa esperanza, en esa certeza de que Dios cumple con aquello que promete. Pero también es verdad, hay que tener paciencia, como la tuvo el anciano Simeón. que tuvo que esperar muchos años, ya era un hombre mayor. La paciencia es fundamental para crecer en la esperanza, en esa virtud teologal, una de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la esperanza por la cual esperamos en las promesas divinas, en especial en el cielo, en el paraíso, en la vida eterna. Esperamos crecer en la fe. Dios cumple con esa promesa. Hay que esperar, hay que confiar, como el anciano Simeón, hay que tener paciencia, porque Dios es cumplidor, Dios tiene palabra, Dios es veraz. Digamos además que el anciano Simeón, cuando ve al niño Jesús, dice: este es el niño, el Salvador, la luz de todos los pueblos, la luz. Habla de Cristo en términos de luz. Por eso hoy en la misa el sacerdote bendice las velas, las candelas, por esta razón, porque Cristo es la luz del pueblo de Israel y la luz de todas las naciones, como dijo Simeón. Cristo luz. Hoy la misa empieza con una procesión, con las velas encendidas y la bendición de las candelas. También hoy se conoce la fiesta de hoy como la fiesta de la Candelaria, la Virgen de la Candelaria. Por la misma razón, Candelaria viene de candela, las velas. La Virgen María que ingresa al templo con la luz en sus brazos, con el niño Jesús. Nuestra Señora de la Luz, Nuestra Señora de la Candela o de la Candelaria. Por último, digamos que el anciano Simeón le dice a la Virgen que su niño será causa de dolor para ella. Una espada te atravesará el corazón, le dice. La imagen de la Virgen dolorosa, Nuestra Señora de los Dolores, el corazón de la Virgen traspasado por espadas, en las siete espadas, los siete dolores de María. Bueno, esto es porque también el anciano Simeón se lo dijo a la Virgen: tu hijo será causa de dolor para ti. La gran alegría de la Virgen María se llama Jesús, su hijo. El gran dolor de la Virgen María se llama Jesús, su hijo. Muchas veces pasa que la gran alegría, el gran amor de un padre, una madre, es el hijo, pero el gran dolor en la vida de un padre o de una madre es también el mismo hijo. Y esto no está mal, porque amor y dolor son las dos caras de la misma moneda. Quien quiera amar, que se prepare para sufrir. El amor lleva consigo la experiencia del dolor, del sufrimiento. Y si no, miremos a la cruz, la máxima expresión de amor y el máximo dolor. Quien quiera amar en serio debe entrenarse, prepararse para el dolor, para el sufrimiento. Por eso mucha gente hoy no sabe amar o no quiere amar. En serio, realmente, porque no quieren sufrir. Sufrir el compromiso por el otro, la entrega, el sacrificio, la abnegación, la renuncia a uno mismo para la felicidad del otro. Todo eso. Pero quien no quiera sufrir nunca aprenderá a amar en serio. La Virgen María amaba a Cristo, por eso sufría por él. También nosotros le pedimos a la Virgen María, nos conceda la gracia para poder amar a Cristo como ella lo amó, aunque por eso tengamos que sufrir la espada en nuestro corazón, la espada quizás de la incomprensión, de la soledad, de la persecución. Que también María nos dé la gracia para ser fieles hasta el final. Amando a Cristo, pero también sufriendo por Cristo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.